Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor, está al aire una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta práctica, algo que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. ¿Cómo están? Yo espero que todos estén muy bien. Qué bueno, qué gusto que nos acompañen esta noche. Ya hoy 23, ¿verdad? Sí, hoy 23, martes 23. Estoy desfasado un día, disculpen, porque como ayer no pude hacer este programa de radio por la tarde, pues me brinca un poco el engrane en ese sentido. Sí, porque, bueno, les voy a platicar rapidísimo. El día de ayer por la tarde, tuve el gusto de recibir a los reporteros del Universal, para ser más específicos, a Paulina Gómez del Universal. Nos hicieron una entrevista muy buena, ya con esta es la cuarta entrevista que hacemos para este periódico, donde hablamos de temas bien interesantes para todos ustedes. Y en esta ocasión hablamos de algo, pero fantástico, increíble, que yo creo que les va a servir muchísimo. Hablamos de este asunto de cómo ayuda a Defensa del Deudor a las personas. ¿Qué es lo que estamos haciendo para que ustedes logren liquidar sus deudas? ¿Cómo trabajamos? ¿De qué manera conseguimos los descuentos? ¿Qué descuentos podemos conseguir? ¿Qué implica el que ustedes obtengan un descuento, por supuesto? ¿Qué afectaciones en su historial crediticio puede haber? Tuvimos la fortuna de que entrevistaran a dos de nuestros queridos afiliados a Defensa del Deudor por ahí. Eso es sorpresa, ya lo verán ustedes ese día. Ya lo verán ustedes ese día, pero ya estas entrevistas quedaron ya para la posteridad. Gracias a nuestros amigos del periódico más importante de todo el país, El Universal. Así que estén pendientes, muy, muy pendientes de estas entrevistas, bueno, de esta entrevista, de este reportaje que concedimos para nuestros amigos del periódico El Universal. Y bueno, ya muchas personas en nuestro chat de la estación participando en estos momentos, qué gustazo. Por ahí el día de hoy tuve el placer inmenso, estaba yo en las oficinas de Villacuapa, en nuestras nuevas oficinas, ahorita les doy los datos, dirección, etcétera. Pero el punto es que estaba yo en las oficinas de Villacuapa checando algunos asuntillos por ahí, ya saben ustedes. Resulta que nos va a visitar nuestra amiga Rosa del chat de la estación. Por ahí llegó para recoger su libro del pequeño cerdo capitalista que faltaba por entregársele. Y para saludarla, por supuesto, ¿no? Para saludarla, para decirle cómo estás, para tener el gustazo de conocerla. Rosa, un verdadero placer, qué bueno que te hemos sido de utilidad. Por ahí estaban los encargados de las oficinas de Villacuapa, el señor Daniel González y el señor Ulil Mon también estaba por ahí, el ingeniero Ulil. Yo estaba, ustedes se imaginarán, yo estaba ahí dándole los últimos detalles a estas oficinas, estaba checando algunos asuntos en fachas totales, para qué les cuento que así me encontró nuestra amiga Rosa. Pero bueno, el chiste es que nos conocimos, platicamos, nos dio su punto de vista en relación a la organización, la tranquilidad que le hemos dado, etcétera. Para mí eso es fantástico, que ustedes se sientan a gusto, se sientan tranquilos, se sientan respaldados, que no están solos, que existe alguien. Y qué mejor que una organización tan grande como Defensa del Deudor Sociedad Civil, apoyándolos, buscando la manera de que se pueda resolver su problema de deudas, siempre apegándonos a su situación económica, por supuesto. Y qué gusto, Rosa, qué placer que nos hayas acompañado, de verdad, no sabes qué gustazo el haberte conocido. Espero que las nuevas oficinas que se encuentren ubicadas en Villacuapa te hayan sido de tu agrado, te hayan gustado, vaya. Y ahí estamos a sus órdenes, por supuesto. En este momento ya contamos con dos centros de atención y asesoría legal para el deudor. Nuestra matriz que se encuentra en Xola 1902, Colonia Narvarte, donde ustedes pueden recibir asesoría legal totalmente gratuita, no importa si no son afiliados. Ahí pueden ustedes acudir y recibir asesoría legal para su caso. Y nuestras nuevas oficinas, nuestro nuevo centro de atención y asesoría legal, la zona sur del Distrito Federal, en Calzada del Hueso, número 550B, en la Colonia Los Girasoles 2, en Villacuapa. Para que ustedes nos ubiquen en estas nuevas oficinas, estamos a un costado del centro comercial Galerías Cuapa, ahí exactamente frente a la entrada de Sears, ahí nos van a encontrar, para ser exactos, a las personas encargadas de este centro de atención, el ingeniero Ulilmón, el señor Daniel González, en el horario que ustedes ya saben, de 9 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los días sábados. Para nuestros amigos de Xochimilco, de Tlalpan, de Coyoacán, de ese lado ya más al sur, de Milpa Alta, etcétera, de Tláhuac, claro, de Tláhuac, para todos ellos está este centro de atención y asesoría legal. Por ahí hemos tenido algunos reportes, sí, algunas personas se han quejado, porque acuden a nuestro corporativo ubicado en el World Trade Center, señores. Es un corporativo, esas oficinas son de carácter administrativo, no hay asesores en esas oficinas. Hay secretarias, hay office boy, manejan papelería, manejan documentos, manejan otra situación. Ahí no damos asesoría de ningún tipo, ni siquiera contamos con las instalaciones para poder dar asesoría, ¿sí? Estas oficinas son de carácter administrativo, las que se encuentran ubicadas en Montecito número 38, piso 28, en la colonia Nápoles, para ser más exactos, en el World Trade Center. Pueden llamar por teléfono si ustedes quieren para saludar, pero invariablemente si buscan asesoría los van a canalizar a alguno de nuestros centros de atención y asesoría legal. En este momento se encuentran en la Ciudad de México, ya vamos a abrir en el interior de la República para que ustedes reciban asesoría. Les digo lo que siempre les digo cuando menciono este asunto de los centros de asesoría y atención. Ustedes se pueden afiliar sin importar el estado de la República donde vivan. Nuestros servicios de representación legal funcionan para toda la República Mexicana, ¿sí? Los centros de atención los vamos a ir abriendo para que ustedes tengan un contacto físico, si así lo quieren llamar, para que reciban asesoría personalizada, etcétera. Pero ustedes viven en Oaxaca, si ustedes viven en Monterrey, si ustedes viven en Acapulco, ustedes viven donde ustedes quieran, se pueden afiliar. Tenemos miles de afiliados de toda la República Mexicana, sobre todo de Guadalajara, de Monterrey, de la Ciudad de México, pero en general de absolutamente todas las ciudades, todos los municipios de la República Mexicana tenemos afiliados. O sea que con toda confianza ustedes se pueden afiliar y contarán con nuestra representación legal. Bueno, esto hablando de los centros de atención y asesoría legal. Otro asunto que he visto que llama poderosísimo la atención, que yo entiendo a la perfección su preocupación, que sé que ustedes están muy sacados de onda, que no saben bien qué va a pasar, que les preocupa realmente, es este asunto de la reforma financiera que planeaba presentar el día de hoy nuestro querido presidente Enrique Peña Nieto, ¿sí? En esta coalición por México que había conformado con los partidos políticos en general, por lo menos con los más grandes, que esos jalan a los chiquitos, ¿cuáles lunas? Pues ya saben ustedes, dijeron vamos a manejar este asunto de la reforma, vamos a hacer algunas cosas bien interesantes que por ahí sí, honestamente, algunas de estas reformas van encaminadas a agilizar el asunto de las demandas en contra de deudores bancarios, para qué más que la verdad. Pero, pues no es por fortuna, digo, esto va a ocurrir tarde o temprano, le hacen al cuento, ya saben cómo se maneja la política aquí en el país. Un partido jala para su lado, el otro dice que no, el otro hace berrinche y ahora sí voy contigo, pero échame la mano con esto. Ya sabemos, ¿no? Bueno, en este caso, pues el PAN les dio la espalda de momento, ¿sí? De momento les digo, ¿sabes qué? Por ahora, pues este pacto por México como que no me está latiendo mucho. Sabemos que es más que nada por un personaje en particular cuyo nombre no tiene caso mencionar, ¿sí? Sabemos bien que va por ahí el asunto, pero bueno, el punto es que de momento, pues le dieron la espalda los señores del Partido Acción Nacional al señor presidente y la reforma financiera, pues no va a ser tan exprés como se había planeado de inicio. ¿Por qué menciono este asunto de la reforma financiera? Porque el día de hoy recibimos N cantidad de llamadas a nuestros centros de atención y asesoría legal preguntando sobre este tema, que sabíamos que iba a pasar, entendemos su preocupación. De momento no va a pasar nada porque pues no hubo propuesta, vaya, ¿sí? Por este asunto del PAN. Bueno, ¿qué va a pasar el día que esto arranque? ¿Qué es lo que va a pasar el día que de verdad se dé? Que les repito, hay que ser muy conscientes de esto. Esto se va a dar porque se va a dar. No es algo que podamos decir, bueno, como ya no se aprobó en estos momentos, ya no va a pasar, ¿no? Tarde o temprano, seguramente, van a terminar aprobándola y va a ser un hecho, ¿no? Como ocurre en la mayoría de los casos. Bueno, ¿en qué afecta en realidad a los deudores? ¿Qué es lo que planean hacer en concreto en contra de los deudores bancarios mediante esta reforma financiera? Básicamente, lo que se planea hacer es que a partir de que se promueva esta reforma, se van a diseñar, se van a crear juzgados mercantiles, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa cuando hoy por hoy un banco demanda a un deudor de tarjetas de crédito, por ejemplo? Bueno, que este asunto se ventila en un juzgado civil, ¿sí? En un juzgado civil como cualquier juzgado donde se ventila cualquier clase de asunto civil. ¿Qué es lo que ocurre? Más del 70% de los juicios que son llevados en los juzgados civiles hoy por hoy son de carácter mercantil. Estoy hablando de créditos hipotecarios, estoy hablando de créditos automotrices, estoy hablando de préstamos personales, estoy hablando de tarjetas de crédito, estoy hablando de pagarés, estoy hablando de todo lo que conlleva este asunto en lo mercantil, para ser concreto, ¿sí? Bueno, debido a que se lleva este volumen tan grande de demandas en este rubro, en el carácter mercantil, es por lo que se busca esta reforma, dijeron los legisladores, dijeron, bueno, ya saben ustedes, los banqueros, ¿para qué? ¿Para qué evito mencionarlos? Dijeron los banqueros, ¿saben qué? Ya, esto se está saliendo de control, necesitamos que tengamos nuestros juzgados exclusivos para nosotros, donde podamos llevar nuestros juicios de una manera rapidísima, ¿sí? Sabemos bien, esto no es nuevo. Sabemos bien que la banca ha venido modificando una serie de artículos, una serie de leyes, en beneficio directo de ellos, ¿no? Como la reforma a la ley que se refiere a la venta de carteras vencidas, como a la modificación de la ley que regula los títulos ejecutivos de crédito, etcétera. Todas estas leyes, todos estos artículos se han modificado de acuerdo a la conveniencia de los señores banqueros. Esa es la realidad. No se modificaron de manera espontánea, no se modificaron porque un buen día a alguien se le ocurrió hacerlo, no, se modificaron porque a alguien en realidad le conviene que esto ocurra, ¿no? Que esto quede así. Ahora lo que buscan es hacer una reforma integral ya, sin estar reformando articulitos aquí y allá y de pronto un día uno y luego el otro, ¿no? Tiene que ser algo así, pum, más concreto, ¿no? Entonces básicamente es lo que quieren. Que se creen una serie de salas, una serie de juzgados específicos para llevar demandas de carácter mercantil exclusivamente, mercantil en general, no nada más deudas de tarjeta, sino de cualquier tipo de demanda mercantil, en los principales estados de la República Mexicana, ¿no? Por lo que tengo entendido hasta el momento serían Monterrey, Guadalajara y la Ciudad de México donde entraría este asunto de entrada, ¿ok? No tenemos de qué preocuparnos, es lo de siempre, ¿sí? Sí. Claro, si esta reforma se aprueba, por supuesto, el riesgo de una demanda en contra de un deudor se va a incrementar, ¿no? Eso es un hecho. Pero, en realidad, ¿en qué les afecta a ustedes el ser demandados? ¿Qué es lo que pasa, en realidad, con una demanda por una deuda de un préstamo personal o de una tarjeta de crédito? ¿Qué pasa, en realidad? ¿Por qué el miedo? ¿Por qué nos preocupa esta situación? Bueno, es como, por ejemplo, el traer nuestro coche, ¿sí?, por la calle sin un seguro. Si chocamos, pues sí tenemos de qué preocuparnos, ¿no? Porque al no estar cubiertos, pues de nuestro bolsillo definitivamente va a salir el poder cubrir esa reparación, el daño a nuestro coche y a lo que y con lo que hayamos chocado, ¿no? Ya sea un poste, un semáforo, otro coche, etcétera. Pero si nuestro coche está asegurado, si estamos preparados, si estamos prevenidos, pues si chocamos no pasa nada, ¿no? Le llamamos al seguro y el seguro se encarga. En este tipo de cuestiones es exactamente lo mismo. El deudor preparado, el deudor prevenido, el deudor precavido, el deudor inteligente, no va a tener ningún problema, ¿no? Si el día de mañana es demandado, le llama a sus abogados, ¿sabes qué abogado? Ya me demandaron, ¿qué sigue? No pasa nada, paramos el embargo. Y pues mándame la demanda, ¿no? O tráemela y con mucho gusto yo me encargo de tu defensa. Esa es la diferencia que da el estar preparados para una eventualidad al no estarlo, ¿no? Porque un deudor que no está preparado, si el día de mañana se llega a aprobar esta reforma, el nivel de riesgo de una demanda se va a incrementar, por supuesto, de manera exponencial, y lo demandan, pues lo van a embargar porque no tiene nada, de que no tiene una manera de defenderse, ¿no? Por eso siempre les he dicho, y perdonen si soy insistente, no tomen este asunto a la ligera. No tomen este asunto al ahí se va. Tenemos que ser muy responsables, tenemos este problema. ¿Qué sigue? Vamos a resolverlo. ¿Cómo? Con información, con prevención, con representación, usando la lógica. Así es como se resuelven los problemas, mis queridos radioescuchas, de esta forma, ¿sí? Esta reforma, esto que viene preparando el gobierno actual, que yo creo que mucha gente que en su momento votó por el PRI, ahora dice, híjole, a lo mejor la regué, pero bueno, esto ya pasó. La realidad, los hechos, lo que acontece actualmente en el país es lo que es. Y estas reformas que vienen, la hacendaria, la energética, la educativa, la financiera, que se planean aprobar de manera rapidísima, y que es importante que todos los mexicanos leamos y sepamos bien de qué se trata cada una de estas reformas, porque nos afecta de una u otra manera. Como el IVA a los medicamentos y a los alimentos, por ejemplo, que es un tema de debate. Existe gente que está a favor, existe gente que está en contra. Este tipo de situaciones tienen sus beneficios y sus perjuicios, pero eso es otro tema. El chiste es que ustedes estén enterados, estén informados de todo esto que acontece, que va a acontecer, que va a pasar. ¿Sí? Y si no pasa, pues qué bueno, ¿no? Si esta reforma se queda en la congeladora y nunca es aprobada, pues seguiremos trabajando como hasta la fecha, ¿no? De igual forma, protegiéndonos, estamos estando preparados de manera inteligente, integral, para resolver nuestros problemas de deudas. De eso se trata. No se trata de tener miedo, no se trata de preocuparnos, no se trata de comernos las uñas pensando en qué es lo que va a ocurrir. Se trata de que centremos nuestros esfuerzos en resolver el problema. ¿Cómo? ¿Cómo se resuelve un problema? Con información. Ese es el paso número uno para resolver cualquier problema. No podemos precipitarnos ni pensar en soluciones fáciles, porque normalmente las soluciones fáciles solamente complican las cosas. Para resolver los problemas de deuda se requiere una solución, ¿sí? Una solución bien diseñada, una estrategia bien fundamentada, bien cimentada. Tengan mucho cuidado en esta cuestión de la desinformación, de la información que toman de la experiencia de su compadre que lleva 2 o 3 años sin pagar y no le han hecho nada, porque el día menos pensado esto cambia. Y como al compadre no le han hecho nada, a muchas otras personas sí. Y es cuando surgen estos problemas. Por favor, no vamos a caer en pánico, no vamos a caer en preocupación, no vamos a caer en la paranoia. ¿Por qué? Porque ustedes son personas informadas, personas asesoradas, personas que en cuanto tienen una duda, de inmediato encuentran una respuesta. Y una respuesta completa y absolutamente apegada a derecho. Nada tomado de lo que le ocurrió a mi comadre del 4, nada tomado de lo que he leído en internet, no. Absolutamente todas las asesorías que ustedes reciben aquí están perfectamente bien respaldadas por las leyes mercantiles vigentes en el territorio nacional. Y si estas leyes cambian como se presume que va a ocurrir, simple y sencillamente, nuestras asesorías irán en el orden de esos cambios. Así de sencillo. Así de sencillo, así de fácil, mis queridísimos radioescuchas. Y bueno, pues ya mucha gente participando en nuestro chat de la estación. Si ustedes tienen dudas en relación a este asunto, por supuesto, estoy a sus órdenes. Por ahí ya está Francisco en nuestro chat, está Lila Álvarez, que dice, qué gusto de saludarnos de nuevo. Igualmente, Lila, antes de comenzar con las asesorías, les recuerdo que, a ver, déjenme un segundito, por favor. ¿Ya lo tienes listo? Perfectamente. Les recuerdo que nuestra línea telefónica ya está abierta y funcionando, por si ustedes quieren llamar directamente aquí a cabina, lo pueden hacer con toda confianza. Claro, ahí está. Nuestro número telefónico 59 16 04 10, para que nos llamen si ustedes tienen alguna duda por sus deudas, etcétera, pues nos regalen una llamadita, con mucho gusto les daremos toda la asesoría que ustedes necesiten. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Lili Álvarez, continuando con su asesoría, dice que siguió los consejos que le dimos y gracias a eso ya saldó casi el total de sus deudas y está en proceso de ponerse al corriente con los pagos de su casa. Logró un convenio con el banco para pagar mensualidades atrasadas y por fin estará sin saldo rojo. Gracias, hombre, no tienes nada que agradecer. Una muestra más de que esto funciona, de que aquí ustedes iban a encontrar una solución real a sus problemas de deudas. Y como a Lila, muchos de ustedes, y siempre lo hemos dicho aquí, muchos de ustedes, en base a puras asesorías, pueden resolver su problema, por supuesto. Siempre hemos dado esa opción. Aquí jamás vamos a obligar a que ustedes se integren, a que ustedes se afilien a nuestro movimiento. Ustedes deciden, ¿puedo hacerlo yo? ¿Tengo la capacidad de hacerlo, o el conocimiento, o la paciencia, o el tiempo? Porque pues muchas veces no tenemos tiempo ni de lavar el carro nosotros, ¿no? Pues adelante, lo hago yo, ¿sí? Me voy asesorando con defensa del deudor y me apoyo y les pregunto y al final del día, pues ahí están los resultados. Lila Álvarez pagó su deuda perfectamente. Es fantástico, ¿sí? O si ustedes quieren nuestro apoyo, nuestra defensa, nuestra representación, que nosotros hagamos las cosas por ustedes, pues también lo pueden hacer. La decisión queda en ustedes, por supuesto. Y vamos a apoyar aquí al afiliado y al no afiliado. Por supuesto, al afiliado, pues como lo estamos representando, le podemos echar la mano pues, de una manera un poquito mejor, ¿no? Para la persona no afiliada, pues nos puede decir, oye, ¿sabes qué? Yo, esta carta convenio sirve, la revisamos, ¿sabes qué? Sí sirve, adelante, lo que tienes que hacer ahora es esto y esto y esto. O no, ¿sabes qué? No sirve, necesitas conseguir otra y así. Así como Lila, pueden resolver sus problemas también. Ustedes por su cuenta, pero por supuesto. Dice Edgar que quiso obtener un crédito y le fue negado. Se metió al buró y resulta que tiene una tarjeta de crédito desde el 2003, que se dejó de pagar en el 2009. Esa cuenta incluso ya fue vendida a otra institución. ¿Qué debe hacer? Por desgracia, como la cuenta ya fue vendida a Edgar, pues mira, tienes que pagar la deuda, ¿no? Págasela al nuevo acreedor, claro que sí, al adquiriente, a la empresa que compró esa cuenta. Págale la deuda, eso es lo que tienes que hacer. Pero aunque le pagues, ¿sí? Aunque le pagues todo completito, aún así, como el banco tuvo que vender la cuenta y obviamente por parte del comprador de esta cuenta recibió un pago mucho menor que lo que tú le debías, pues eso te perjudica. Y como el banco ya cerró la cuenta, él ya presenta un saldo cero en relación a tu deuda porque a él ya le pagaron poquito, pero le pagaron, pues ya no se puede negociar con el banco. Ya el banco va a decir, ¿sabes qué? No, yo ya la vendí, ya arréglate con el nuevo dueño. Yo de ti ni me acuerdo, literal, literal. Entonces, aunque tú le pagues al nuevo adquiriente, al nuevo dueño de tu cuenta, pues el banco te va a penalizar en el buró de crédito. Y ahí sí no hay nada que hacer más que esperar algunos años a que se elimine ese registro por ley, mi estimado Edgar. Así es esto, desgraciadamente, así es esto. Hombre, qué gusto que nos acompañen al Con 7. ¿Cómo estás, Morené? Muy buenas noches. Deudor dice que sus deudas en buró aparecen cerradas, aunque nunca pagó. ¿Cuánto tiempo seguirán en el buró? ¿O cuándo podrían volver a prestar? Aquí volvemos al asunto este de la confusión, ¿no, deudor? El hecho de que aparezcan cerradas en el buró no quiere decir bajo ninguna circunstancia que ya no le debas al banco, ¿sí? Simplemente quiere decir que tu registro en esta sociedad de información crediticia está cerrado. No quiere decir que el banco ya cerró y ya dijo, no, pues nunca me pagó y así lo va a dejar. No. Quiere decir nada más que el banco, de momento, pues no está informándole nada en relación de estas cuentas al buró de crédito. Pero la deuda sigue existiendo. ¿Cuándo te van a dar crédito? Cuando pagues esas deudas, por supuesto, ¿sí? En una de esas, esos registros se eliminan por tiempo. Pero no te confíes, porque el tiempo que marca la ley para la eliminación de estos registros comienza a contar a partir de la última actualización que haga el banco de cada una de estas cuentas, ¿sí? Y el banco puede actualizar las veces que quiera, en el momento que quiera. Mañana las podría volver a actualizar. Y a partir de mañana te tendrías que esperar otros 6 años para que se eliminen esos registros. Y si en el Inter vuelve a actualizar, volvemos a ceros y hay que esperarse otros 6 años. Así tenemos personas que llevan más de 15 años con registros negativos en el buró de crédito y pues nadie les presta por esta situación. Así que sea como sea, mi estimado deudor, no te confundas, hay que pagar. El que aparezca cerrado en el buró, bajo ninguna circunstancia quiere decir que ya no le deben al banco, por favor. No se confundan. Cuando ya no le deban al banco, en la parte de saldo, ahí en su reporte del Buró de Crédito, ¿sí? Ahí sí, para que vean, va a aparecer un cero. Saldo, cero. Ya no me debe. Ya me pagó. Eso sí quiere decir que ustedes ya pagaron. Saldo, cero. Pero si en saldo tiene una cantidad, la que sea, quiere decir que eso es lo que le deben al banco. O a la tienda departamental, o a la compañía telefónica, o al acreedor que sea, ¿no? Matrix, muy buenas noches, Matrix. Bebito, muy buenas noches. Yupi Yupi, ¿qué tal? Aikido, saludotes, un abrazo. Rosa, Rosa, que tuve el placer de saludar el día de hoy en nuestro centro de atención y asesoría legal en la zona sur de la Ciudad de México. Le mando un saludo. Sonia Elizabeth, muy buenas noches. Sonia, ¿cómo estás? Hola, nos dice. Hola, ¿cómo estás? Paola, hola. Dice que qué tal, tenía una deuda con el Banco Santander, en noviembre cancelaron la cuenta y hace unos días fue a pagar, sin antes con... A ver, cancelaron, entonces había... Hace unos días fue al banco, pero no sabe cómo le aceptaron el efectivo, si su cuenta ya está en... ya no está en su sistema. Pues te lo aceptaron porque les convenía, ¿no? Dijeron, ay, vénganos tu reino y hágase su voluntad. Y te recibieron el dinerito, ¿no? Habría que ver en realidad si la cuenta en el banco aparece como cancelada, ¿no? Porque a lo mejor estás confundida como deudor, que como en su buró vio que estaba cerrado, dijo, ah, perfecto, pues ya no debo. Y pues no, no es así, ¿no? Dice Paola, ya lo leímos a Paola. Dice, continúa diciéndonos Paola que mañana va a ir al banco, pero no sabe qué solución pueden darle con respecto a esto, ya que no sabe cómo aparece en buró de crédito después de pagarle al banco. Nunca hizo convenio con los jurídicos de cobranza. Mira, la verdad, Paola, no te entiendo muy bien cómo está el asunto. ¿Para qué te digo mentiras? Está un poquitín enredado. No sé si sea posible, Paola, que nos digas bien cómo está. ¿Sí? ¿Le pagaste al banco cómo? ¿Mediante una quita? ¿Le pagaste completo? No sé, ¿negociaste directo con el banco? Primero dime, para no hacernos bolas, primero dime si pagaste completo. Ya está, muchas gracias. Gracias. Primero dime si pagaste completo, ¿no? ¿Pagaste completita tu cuenta? ¿Lo que les debías en total? Si debías 10 mil pesos, ¿pagaste 10 mil pesos? ¿O pagaste solamente una parte mediante una negociación? ¿O qué onda? ¿Cómo estuvo el asunto, Paola? Marían nos dice que si podríamos asesorarla en relación a un crédito hipotecario. Claro que sí, Marían, para eso estamos. Manny777, muy buenas noches. Choc47, muy buenas noches. Por cierto, por ahí les había yo comentado a mis queridos amigos tapatíos que iba a estar yo en Guadalajara el próximo jueves. Por cuestiones de tiempo, debido a que abrimos este nuevo centro de atención y asesoría legal aquí en la Ciudad de México, muy bien, Choc47, pues ahí si tienes chance de acompañarnos sería fantástico. Dice Marian que quiere que la asesoremos, claro que sí. Tiene un adeudo con Foviste, recibió una carta de Corporación Alda Servicios donde le dicen que debido al incumplimiento de pago ya se encuentra presentada una demanda judicial ante el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, misma que se encuentra radicada y admitida por el Juzgado Civil, bla, bla, bla. Todo lo que dicen los cobradores, ¿no? Que la demandan por más de 700 mil pesos. Dejó de pagar porque se quedó sin trabajo. El caso es que ya lleva 4 años sin pagar. Ay, Dios mío. Por lo que su deuda de 400 mil ha subido tanto. Le han dicho que se presente a Foviste. A ver, Marian, rápido, ahí te va el asunto, ¿sí? La pregunta clave, la pregunta vital, la pregunta que va a resolver todo tu asunto. Bueno, lo va a resolver para bien o para mal. Pero pues ya es algo, ¿no? Ya es un diagnóstico. Marian, después de 4 años sin pagar tu casa, ¿has podido ahorrar algún dinero para negociar esa deuda? ¿Sí? ¿Tienes algún ahorro? Y estoy hablando de por lo menos unos 300 mil pesos. ¿Tienes ahorrados 300 mil pesos, Marian? Vital que me respondas esta pregunta, mi estimadísima Marian. Dice Pegaso que gracias por mantenernos informados sobre este asunto de las reformas. No, hombre, estoy a tus órdenes. Y seguimos estudiando, por supuesto, las reformas. Digo, no hay nada nuevo, ¿no? Se le va a dar celeridad, se va a incrementar este asunto de las demandas mercantiles, pero al final del día, pues eso no afecta No afecta si se hace una buena negociación, no afecta si se lleva una buena conciliación con el acreedor. El chiste es que ustedes van a pagar. Tenemos que hacerle ver al acreedor que no tiene caso que los demande, porque ustedes van a pagar sus deudas con eso. Francisco sigue pendiente de su contrato, además nos pide que le consideremos en la lista de espera para la otra. No, hombre, no tienes nada que agradecer. Y una disculpa, no entiendo por qué no te ha llegado tu contrato para lo de tu pyme. Lo voy a checar. Y si no, no te preocupes, mira. El lunes estoy allá y lo platicamos. El lunes estoy yo en Guadalajara. Francisco Casas, desde hace un año con 7 tarjetas, 3 Banamex y 4 Santander. Ya terminaron con todas y le ayudó mucho toda la sección para denunciar los despachos y leer los consejos, estar más tranquilos. Así que su agradecimiento, gracias. Incluso para coadyuvar con Conducef para conseguir carta de saldo en ceros y que el reporte del Buró de Crédito quede en ceros, hombre. Nomás para que vean que... Aquí. Aquí sí ayudamos a las personas a que paguen sus deudas. Aquí sí ayudamos a las personas para que puedan resolver sus problemas de deudas. Y si por ahí les queda alguna duda... Y por ahí algunas personas dicen, nah, ¿qué se me hace que es puro cuento esto de defensa del deudor? Espérense, fíjense cómo lo dije. Espérense al reportaje que hizo el periódico El Universal, el periódico más importante de México, donde habla en concreto de lo que está haciendo defensa del deudor para ayudarles a todos ustedes a resolver sus problemas de deudas. Espérense, una vez más, espérense, para que lo chequen, espérense para que lo chequen. Dice, yo felicitaciones a Francisco Casas, hombre, vean, no es para que vean que sí se puede. Elisa, están afiliados con nosotros desde hace 2 meses. ¿Existe manera de darle prisa al arreglo con el banco o hay que esperar indefinidamente? No, Elisa, no hay que esperar indefinidamente, ¿sí? Pero sí hay que darle su tiempo necesario de mora a cada una de tus deudas. No es algo, y siempre lo hemos dicho, que se resuelva de la noche a la mañana. No es de que se afilien hoy y mañana ya estén pagando, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, esto es un proceso. Necesitamos analizar, Elisa, y si me lo puedes facilitar aquí en el chat, si me puedes decir rápidamente para darte una proyección, de uno de los bancos, ¿no? Por ejemplo, de la cuenta que más te urja pagar, de la que más quieras pagar. Elisa, ¿cuánto tiempo llevas sin pagar esa cuenta? ¿Sí? ¿Cuánto es lo que debes? ¿De qué banco se trata? ¿Ok? Esas 3 preguntitas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo llevas sin pagar? ¿Cuánto debes y de qué banco se trata? Con eso, Elisa, yo te hago una proyección, es un aproximado nada más, de más o menos en qué momento se puede negociar tu cuenta, mi estimada Elisa. Gluglu, muy buenas noches, ya nos escuchan, pero ya regresamos. Una disculpa, pero ahí estamos, vean, escuchen ustedes. Con eso, Elisa, yo te hago una proyección, es un aproximado nada más. Ahí está, sí, correctísimo. Sí, nos estamos escuchando bien en estos momentos a través de nuestro otro Shoutcast. Shoutcast es el sistema, el programa, el software, no sé yo, de esto mucho, que utilizamos para transmitir este streaming, este audio mediante internet. Ya nada más qué nombres tan técnicos les traigo el día de hoy, qué palabras tan técnicas les traigo el día de hoy. Streaming. A lo mejor ni se dice así, ¿no? Yo haciéndole el cuento. Pero bueno, ahí está, funcionando. Parece que se oye bastante bien. Francisco no entendió que si voy el jueves, no, voy el lunes, el próximo lunes. Tenía yo pensado ir este jueves, pero con la apertura de las nuevas oficinas y que tengo que estar por allá unos días, no va a ser posible irme el jueves, pero me voy el lunes, ya, confirmadísimo. El lunes estoy aterrizando en la ciudad de Guadalajara. El horario, eso sí, perdónenme, todavía no sé bien. Pero llego, en el transcurso de la tarde, ¿no? Espero llegar a eso de las 2, 3 de la tarde, para que nos dé tiempo de ir a comer y platicar y todo el asunto, ¿sí? Entonces, por allá estaré, para que nos vayamos a comer con muchísimo gusto el próximo lunes, en Guadalajara, Jalisco, por supuesto. Dice que estábamos mencionando... Ah, bueno, ahí les va, rápido. Estaba yo mencionando lo de la visita a Guadalajara y se cortó. Bueno, les decía yo que... Con la apertura de nuestro nuevo centro de atención y asesoría legal en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, tenía yo pensado ir este jueves 25 de abril, para allá, ¿no? Para checar este asunto y platicar con algunos afiliados y algunos usuarios de nuestro sitio de internet para resolver sus dudas y, pues, convivir, vaya, ¿no? Bueno, Por el asunto este de nuestro centro de atención y asesoría legal que acabamos de abrir en el sur de la Ciudad de México, no me va a ser posible ir esta semana, pero ya está confirmadísimo, el próximo lunes estoy por allá. De una vez les aviso, el próximo lunes no vamos a tener programa en vivo por esta situación. El próximo lunes no vamos a tener programa en vivo por esta situación. Dice Elisa, y esto es bien interesante, fíjense bien, ahorita le doy asesoría a Marían, claro que sí, Marían, no te he saltado, pero para no perder en el asunto de Elisa, que está muy interesante lo que nos comenta. Dice Elisa que tiene miedo, tiene preocupación, porque la deuda crece de manera exponencial por los intereses. En enero debían, según las cuentas de Bancomer, 235 mil y ahora son 280 mil. Elisa está afiliada a Defensa del Deudor. ¿Cuál es una de las enormes ventajas de estar afiliado a Defensa del Deudor? ¿Sí? Cuando el deudor va a llevar su caso por su cuenta, tiene el problema de que pues, los intereses hacen que la deuda crezca día a día. Entonces, si al deudor le toma 8 meses lograr ahorrar para empezar a negociar, a lo mejor ya no debe 100 mil, a lo mejor ya debe 130 mil pesos. Entonces va a tener que ahorrar un poco más y a veces es imposible y eso hace que pues sea imposible alcanzar a llegar a la negociación en algún momento porque la deuda crece y crece. Pero si el deudor está afiliado a Defensa del Deudor, tiene una enorme ventaja porque nosotros vamos a negociar sus deudas bajo 3 parámetros muy específicos. Y yo creo que el más importante es este. La condonación total de intereses ordinarios y moratorios. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente, quiere decir que al momento de que nosotros comencemos a negociar alguna de las cuentas de nuestros afiliados, de alguno de nuestros afiliados, nos van a condonar, nos van a perdonar, le van a perdonar, para ser más exactos, a este afiliado, todos los intereses que se han generado a partir de su afiliación a nuestra organización. Por ejemplo, en el caso concreto de Elisa, que debía 235 mil pesos y ahora ya son 280 mil. Vamos a suponer que a Elisa le toma otros 8 meses, ¿no? Por decir algo, 8 meses más comenzar a negociar esa cuenta. Para dentro de 8 meses van a ser 320 mil pesos, más o menos. No pasa nada, Elisa. Cuando tú quieras negociar, vamos a decirle al banco, bueno, Elisa debía 235 mil. Y sobre esa cantidad vamos a aplicar el segundo de nuestros parámetros. Ya, se condonaron los intereses que ya han generado, ya no existen. Caput, se acabaron. Adiós, finito. De 310 mil, 320 mil, regresamos a los 235 mil originales. Y les decía yo, se aplicaría el segundo parámetro bajo el cual nosotros negociamos, que es que sobre esa cantidad se aplique una quita. La quita es el descuento. Con Bancomer, el descuento promedio que le podemos conseguir a Elisa está en el orden del 80, 90, 95%. Vamos a suponer que le conseguimos el más bajito de todos, ¿sí? Que tenía muy poco tiempo como cliente del banco, que no usó la tarjeta de manera muy responsable, que no sé. Que nos dé nada más el 80% de descuento para Elisa. ¿Esto qué quiere decir? Que de 235 mil pesos que debía, va a liquidar su deuda con unos 47 mil más o menos. ¿Por qué? Porque ya le hicieron la condonación total de intereses ordinarios y moratorios. Regresamos la deuda al monto original al momento de su afiliación. Y sobre esa cantidad se aplica la quita, que aquí estoy usando el ejemplo del descuento mínimo que conseguimos en promedio con Bancomer, que es del 80%. Así que de 235, paz. Paga con 47 mil pesos nuestra amiga Elisa. Sí, lo comprendo, sé que te preocupa mucho porque pues, los intereses crecen y crecen y crecen. Y dices, híjole, pues es que esto nunca va a parar, ¿no? Pero no, no es así, mi estimada Elisa, por esta cuestión de la condonación de intereses ordinarios y moratorios. Por ahí se quedan con la pregunta, bueno, ¿y cuál es el tercer parámetro? Porque ya les dije dos, la condonación de intereses y la quita que se aplica sobre lo que ustedes debían al momento de afiliarse. Bueno, el tercer parámetro es que no van a tener una afectación severa en su historial crediticio. Esto básicamente quiere decir que una vez que ustedes liquiden todas sus deudas, y esto yo se los aseguro, a los pocos meses, a los 4, 5, 6 meses, los mismos bancos con los que ustedes tenían el problema de las deudas, les van a estar ofreciendo nuevas líneas de crédito. Obviamente, no esperen que les presten de inmediato para un coche, para una casa, no. Les van a hacer nuevos ofrecimientos de líneas de crédito, pero estas líneas de crédito van a ser bajitas, van a ser chiquitas, ¿sí? Les van a prestar, qué sé yo, a lo mejor unos 6,000 pesos, a lo mejor 8,000 pesos. Y conforme ustedes vayan liquidando estos créditos, va a pasar lo natural financieramente hablando. Les van a ir incrementando estas líneas de crédito, les van a ofrecer nuevos créditos, hasta que después de unos años, 2, 3, no sé, depende de su comportamiento con estos nuevos créditos, su historial crediticio se encuentre en el nivel que tenían antes de tener el problema de que ya no pudieron pagar sus deudas. Así de sencillo. Por eso siempre insistimos aquí en Defensa del Deudor que esto es un proceso, no es algo que se pueda solucionar de inmediato. Aquí jamás les vamos a vender la idea falsa de que ustedes se afilian, de inmediato están ustedes saliendo del problema, ¿no? A las 2 semanas o no sé. Y que luego, luego acabando les van a dar nuevos créditos. Eso es mentira. Quien les ofrezca eso los está engañando, les está diciendo mentiras. Eso no es cierto, eso no puede suceder porque cada institución financiera maneja sus protocolos internos en relación a la negociación, en relación a las quitas, en relación a todo. Hay que hacer un análisis caso por caso y en base a esos casos es como sabremos más o menos cuánto tiempo va a llevar resolver su problema en lo particular. Por ejemplo, en el caso de Lisa, nos dice que la deuda es con Bancomer, tiene 7 meses sin pagar. Dice que cuando se afilió debía 235 mil. Elisa, sobre esos 235 mil pesos vamos a negociar. No importa si te dicen que ya debes 4 millones de pesos, eso no te preocupe. Sobre lo que tú debías cuando dejaste de pagar, cuando te afiliaste a Defensa del Deudor, sobre esa cantidad, vamos a conseguir el descuento. ¿Ok? 7 meses sin pagar. ¿Ok? Yo creo que el momento ideal para negociar esa cuenta sería por ahí de mediados de junio. Quizás principios de julio. Pero estoy seguro que si comenzamos por ahí de mediados de junio, podremos obtener un muy buen descuento para ti, mi estimadísima Elisa. Hay que ser muy pacientes, hay que ser muy disciplinados. Sabemos lo que hacemos. Hemos ayudado a miles y miles de personas a liquidar sus deudas. No en balde esta enorme difusión mediática que tenemos en los principales medios de comunicación del país. Y no son comerciales, no hemos pagado un centavo por estos reportajes. Y ustedes lo pueden verificar. ¿Por qué? Porque somos gente seria, somos gente que en verdad está ayudando a los deudores a acabar con sus problemas de deudas, pero sí, con una estrategia real, no con cuentos chinos ni milagrosos. Eso no existe. Eso no existe. Ahora sí vamos con Marian, que le pospuse un poco la respuesta para no perder el hilo de Lisa. Marian tiene un problema hipotecario, ya la demandaron por 700 mil pesos, su deuda original era de 400 mil, lleva 4 años sin pagar. Aquí la pregunta clave es si tiene algún dinero ahorrado, porque es imposible negociar una cuenta si no se tiene un dinero ahorrado. La promesa verbal de que se va a pagar alguna cantidad en algún tiempo no sirve de nada ya en estos casos tan extremos. Aparte de que la realidad es de que si no se pudo ahorrar durante 4 años, a no ser que tengamos un trabajo magnífico en estos momentos, podríamos ahorrar rápidamente 300 mil pesos para el caso específico de Marían. Vamos a ver qué es lo que dice Marían, que no tiene ahorro, no ha ahorrado nada. Tiene poco tiempo de haber empezado a trabajar, por lo que no tiene dinero para proponer algo, pero no quisiera perder su casa. Está en la disposición de pagar una cantidad mensual una vez que se haya hecho la reestructura justa de su pago. Desgraciadamente, Marian, eso ya no es posible. La reestructura se debió haber aplicado al inicio, cuando comenzabas con el problema. Después de 4 años sin pagar, nadie te va a querer reestructurar. Ya por eso te exigen el pago total. Y máxime, que se trata de un crédito con Fobiste. Si tú lees tu contrato en relación a este crédito hipotecario con Fobiste, te vas a dar cuenta que una de las cláusulas señala que si tú incumples con tus pagos durante 3 meses seguidos, el contrato se cancela, el crédito se anula y te exigen el pago total o que regreses la casa. En ocasiones, pues no hay nada que hacer más que dar estas malas noticias. Marian, mi consejo, apegándome a la realidad actual de tu caso, es que pienses seriamente en mudarte. Busca una nueva casa, renta. Yo sé que tú sientes esa como tu casa. Esa no es tu casa. Tu casa es la que tiene las escrituras a tu nombre, libres de gravamen. Esa es tu casa. Esta casa la estabas pagando, como cuando compras un coche y lo vas pagando. No es tu coche hasta que lo acabas de pagar. Hasta que das el último pago, te entregan tu factura, ya es tu coche ante la ley. Esa no es tu casa, es una casa que sacaste a crédito y que estás pagando y que no pudiste pagar. La realidad, el consejo, y discúlpame, a lo mejor no te gusta, salte de ahí. Busca otro domicilio, comienza a rentar, te vas a quitar de muchísimos problemas, te vas a liberar de esa deuda que ya es extraordinariamente alta. Y a lo mejor en unos años, ya que te recuperes, te puedes comprar otra casa. Pero ahorita ya, olvídalo, a no ser que tengas unos 300 mil pesos. Y me estoy yendo corto, a una excelente negociación, una negociación magnífica para que con 300 mil pesos la puedas liquidar. Si no los tienes, no hay nada que hacer, mi estimadísima Marían. Aquí nunca les vamos a decir mentiras, porque es nuestra responsabilidad que ustedes tengan la información real. Como el médico, si ustedes tienen una enfermedad muy grave, es responsabilidad del médico decírselos y decirles qué es lo que tienen que hacer. Lo mismo ocurre aquí. Y en casos como el de Marían, tan extremos, con demanda, con sentencia seguramente ya, con la propiedad en remate, si no tenemos una cantidad fuerte ya ahorrada y lista para negociar, no hay absolutamente nada que hacer. Por eso, si ustedes tienen algún problema hipotecario, comienzan a atrasarse con sus pagos, llevan poco sin pagar, no busquen llegar a un acuerdo, porque las reestructuras no, simple y sencillamente no les van a convenir. Ningún banco les va a dar una reestructura que se apegue a su realidad económica actual. Ninguno. Les pueden ampliar el plazo, bajar la mensualidad, pero al ampliar el plazo, el precio total de la casa sube. Sube dos, sube tres veces el valor del inmueble. Y eso es una locura. Pagar algo así, financieramente hablando, no es conveniente. Es cuando uno dice, bueno, perdí en esta ocasión, les regreso a su casa, sigo mi vida. O, si tienen esa posibilidad de ahorrar, pónganse a ahorrar. Ahorrar, ahorrar y ahorrar. No comprar nada. Los regalos de Navidad hechos en casa, así, de ese tamaño. Para que cuando lleguemos ya, ay, ya se cayó esto, a casos tan extremos como el de Marían, tengamos un ahorro listo. Para entonces sí sentarnos con los abogados del banco y con una cantidad fuerte, decirle, ¿sabes qué? Yo te ofrezco esto. Y lo tengo, aquí está, listo. Ahí es cuando sí se puede negociar. De otra forma es imposible, imposible. Ok, ay, Dios mío. Bueno, Matrix dice que no se recorre el día, se queda el miércoles primero de mayo. Eso indica en los días festivos obligatorios. Perfecto, el día primero de mayo es el único que dejan tal cual, porque en la empresa donde trabaja el lunes trabajará normalmente y descansarán el miércoles. Elisa, dejaron de pagar desde septiembre. Perfecto, Elisa, aquí te vamos a ayudar muchísimo, no te preocupes. Vas a ver, tú lo vas a ver. Alberto López le debe a Banamex de sus tarjetas de crédito desde hace 4 meses que no paga. En una debe 38 y en otra 19 y en otra 10 mil. Antes tenía pago mínimo, pero ahora solo le aparece pago mínimo el total, sí, porque ya no estás pagando. Se cancela el crédito y ya te requieren el pago total. Se quedó sin trabajo y no ha podido pagar. ¿Qué puede hacer? Bueno, pues puedes hacer lo siguiente. Continúa con tu suspensión provisional de pagos, mi estimado Alberto. Sigue con esta suspensión provisional de pagos. ¿Para qué? Para que puedas estabilizar tu economía. Échale muchas ganas a esto de la estabilidad económica. Mantén un plan de austeridad a nivel familiar muy estricto. Dejen de gastar en cosas innecesarias. Acaben con el gasto hormiga. Que ustedes no se imaginan el cafecito que compramos en la calle, cuánto nos afecta económicamente hablando a final de año. Los cigarros, los refrescos, etcétera. Entonces, comenzar con un plan de austeridad, continuar con nuestra suspensión provisional de pagos, alcanzar esa estabilidad a la brevedad y entonces empezar a ahorrar, duro, duro ahorrar, para lograr reunir una cantidad que con Banamex te podemos conseguir fácilmente un 80% de descuento y que puedas liquidar tus deudas, mi estimado Alberto López. Esa es la estrategia. No hay de otra. Cuando no hay dinero, las reestructuras no sirven. De nada. De nada sirven. No te preocupes, mi estimado Alberto, aquí estamos a tus órdenes. El primero de mayo es internacional, por eso no lo recorren, miren, estimado Balcón 7, porque ese día es cuando se marcha y se protesta, y está excelente, ¿eh? El derecho a la manifestación debe continuar, pero siempre con respeto a los terceros, que luego no tenemos nivel en el entierro, ¿no? Eso es muy importante. Bueno, ya el programa de hoy se acabó, ya llegó a su fin, me voy a las últimas asesorías y despedimos este programa, ¿ok? Alma Robles Barragán quiere felicitarnos por tan buena página que tenemos aquí. Hombre, muchísimas gracias a Alma Robles Barragán por sus felicitaciones. Y pues aquí estamos a tus órdenes. Marian dice, siente mucho lo que le decimos, aunque sea la verdad. Dice que si puede recuperar algo. Híjole, Marian, lo veo, pero complicadísimo, ¿eh? Tendrías que estar muy, muy al pendiente del remate del inmueble, ¿sí? Y ver en cuánto se remató. ¿Cuánto es lo que pagaron por tu casa? Entonces dices, bueno, yo debo 700, se remató en 750 mil. Entonces 50 mil pesos son míos, así, literal. Pero es muy difícil, ¿eh? Normalmente se rematan en precios por debajo. Yo creo que si tú debes 700 mil actualmente, el inmueble lo van a terminar rematando en unos 600. Digo, desconozco cuánto pagaste, ¿sí? Estoy nada más tanteándole por ahí más o menos aproximadamente. Más o menos unos 600, a lo mejor 500 mil en la segunda moneda, ¿no? Por ahí así podría ser. Y obviamente ahí no te regresan nada. Alberto López dice que los intereses están creciendo. No te preocupes, aquí te ayudamos con ese asunto de los intereses. Aquí te ayudamos con ese asunto de los intereses. En la negociación está la clave, mi estimado Alberto. Dice que si los descuentos que conseguimos perjudican en el buró, claro, por supuesto. Todos los descuentos, todas las quitas afectan en el buró. Sí, pero una buena negociación no te afecta tan gravemente, mi estimado Alberto. Halcón 7, mi estimado, te mando un saludo hasta el próximo jueves. Nuestro amigo Dagoba de la oficina de Villacuapa, uno de los encargados de las oficinas de Villacuapa, que se encuentran ubicadas en Xalala, Xalala, ahorita les digo, porque ya había yo cerrado la dirección. Calzada del Hueso, número 550B, Colonia Los Girasoles 2, en Villacuapa, justamente enfrente de Sears, de Galerías Cuapa, sobre Calzada del Hueso, un edificio verde. Las oficinas quedaron bien bonitas. Los invito a que las conozcan. Si viven ustedes al sur de la ciudad, en Tlalpan, en Xochimilco, en Tláhuac, en Milpalta, etcétera, y tienen problemas de deudas, acudan con nuestros amigos, asesores de nuestro centro de atención y asesoría legal ubicado en Villacuapa, en Calzada del Hueso, justamente enfrente de Sears. De Sears en Galerías Cuapa. Un saludote por allá a nuestros amigos de Villacuapa. Dice Alberto López que se refiere a que ya consiguiendo el 80% de descuento promedio queda boletinado en el buró. Te van a dar préstamos, yo te lo aseguro. Te lo garantizo. Pero tienes que seguir nuestras indicaciones al pie de la letra. El lunes espero estar por allá, claro que sí. Si no es festivo, ya me lo confirmaron, yo les creo. El lunes estoy por allá en Guadalajara. Claudia tiene un problema con apoyo económico. Se atrasó en unos pagos porque se quedó sin trabajo. Su esposo también. Bueno, mi estimada Claudia, el problema es que ya se acabó el programa. Rápidamente. Ya no te voy a alcanzar a dar respuesta, pero me gustaría saber cuánto tiempo llevas sin pagar, porque no me lo dices. Ya no te voy a alcanzar a dar respuesta en este programa, pero con muchísimo gusto, el próximo jueves tenemos programa a las 3 de la tarde. Si el jueves te contactas con nosotros nuevamente, el jueves te doy respuesta. Y ahora sí, ya se acabó. Les mando un saludo. Cuídense muchísimo. Los espero aquí el próximo jueves a las 3 de la tarde. Acuérdense, el jueves tenemos programa doble. 3 de la tarde, 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes van a escuchar una respuesta que en realidad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Cuídense muchísimo. Un abrazo. Excelente noche. Y hasta el próximo jueves.